Y bien amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, despedida de entierro, divorcio, mami va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo, daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador, en el medio, sex on the beach, uvita fiesta y fernet con cola, arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Otro bloque. Otro bloque porque esto es radio, ¿no? Estoy trabajando, estoy haciendo anotaciones importantes en la grilla porque somos un programa innovador porque tenemos una grilla. Claro. En la cual consta todo lo que va sucediendo en el programa, en esta emisión radial, porque estamos más que preparados. Si querés comunicarte con nosotros, participar del tema del día, baldazo de agua fría, arroba garotosurtif en Facebook y en Instagram, garotosurtidos, 49620897 o 1555889521. Atendemos el teléfono, por las dudas de que tengan, sí, no sé, sí, y teléfono. Me sí, sí, te juro que atendemos el teléfono también. Sí, sí, sí. No y se nos caen los anillos. No, obviamente. Y además lloramos de la emoción cuando nos llega un mensaje por teléfono fijo. Sí. Sí, sí, me vuelvo loca porque hay de esa gente. Sí, todavía hay gente grande que por ahí, o los padres de oyentes que escuchan y se enganchan con algo. Bueno. Y dicen, ojo, esto no es solamente, es una juvenilia de gente, de niños que hola, se divierten. A ver, esto hola, es libertad, no libertinaje. Hola. Ah, no. Hola. Tanto. Mirá, nos saludan y cortan. Bueno. Hola. Sí. Es un principio. ¿Ah? Hola. Algo es algo, es verdad, viste, algo es algo. Un hola sugerente, y nosotros te sugerimos que te comuniques con Garotos por el hashtag, el numeral, sí, del día de hoy, que es baldazo de agua fría. Están, sí, llegando mensajes, algunos fuertes. Epa. Yo tengo algunos fuertes, no sé si empezar con eso, porque son, no, sí, tíralo, fuertes. Baldazo de agua fría, Gerardo de Concordia, le mandamos, yeah, saludos a la gente de Concordia. Dice, baldazo de agua fría cuando encontré a mi novia con el chico del delivery. Bueno, por ahí, mirá, está viendo una porno. ¿Qué es lo ahí que está? Que entrega a domicilio. Mándame, ¿no? mándame más. Tremendo. Tremendo. Impactante. Impacto. Cuanto más se repite, es como más me escandaloso. Me encanta, por eso, más groso es. Ahora, estate atento porque seguramente, sí, se vienen más picantes. Seguramente se vienen más picantes. Gerardo de Concordia nos dejó este de mi novia con el chico de delivery. Tremendo, es fuertísimo. Tremendo. Acá, es fuertísimo. Rafael dice, cuando vi la cuenta de mi primera cita con mi novia. Ah, bueno. Si son millonario y por dos, ¿eh? Claro, vamos mitad y mitad, le dijo. La típica, no. ¿Dónde vamos? Donde vos quieras, mi cielo, y mi después amorcito. Viene la cuenta y... Otra vez. Y él... Viene la... Ah, ahí cada va. Vez parece más plata. Sí. Oh, más. Es que se van destapando los ceros, ¿viste? No, de repente viene la cuenta fuerte. Y al otro día está raspando la olla literalmente. Sí. Para ver si rasca unos fideos del día anterior. Es mío este momento. Sí. Cuando autobiografía. Viene... Momento de Mariana... Cuando viene la tarjeta. Ajá. Ah, uy. Ahí estate como 5 años más o menos, por favor, porque tremendo. Este mes fue... Estoy comiendo arroz, aire también. Sí. Tengo una gana de llorar. No, tremendas ganas de llorar. Me han quedado 90 pesos en mi cuenta nada más. Ah, fuerte. Sí, bueno, sí, pero sí. Se vive con la tarjeta también. ¿Cómo vive toda no, esa no, gente? La corté, chicos. Necesito que me aplauden porque después de casi 7 años de tarjeta, sin poder, mi sueldo no, la corté. Tarjeta muy bien, anónimos. Muy bien. Y mira, me quiero sumar a eso porque a también, ver. Como una de cal y otra de arena, ¿no? Ajá. Digo, baldazo a fría, cada vez que recibí una intimación de pago de algo... Ah, sí, muy lindo. Es como un baldazo a fría. Y quiero decir una primicia, es la Epa. Primera vez... En estos 4 años de Garotos Surtidos, que puedo decir orgulloso que estoy en un momento no intimable. ¡Vamos! Buena, Ricardo Ford. No, eso tengo... es el baldazo de agua fría para los que te están intimando, que ya no estás, no ahí. No soy intimable, no tengo deudas exigibles al bien, momento. Roque, bravo. Fele. Bien, estás, pero se te caen los billetes del bolsillo. Tanto no, pero bueno, no estamos en un momento judiciable. Bien, con bien. Nadie. No hay que conseguir con abogados. No hace falta, no voy a, o sea, no levanto los sobres del correo con demasiado miedo, salvo en algunas épocas del mes, del bimestre. Del mes. ¿Querés? Le podemos decir al productor que nos ponga en vivo para ver si alguien quiere participar de este hashtag del día de la fecha. Hashtag. Mientras nosotros comemos. Sí, por supuesto. Toda esa gente se comunicó, bueno, en este yo te cuento. Bloque, mira. Esa tarjeta, cuando yo la corté, me venía la renovación al mes. Una mentira. Estamos hablando de una tarjeta pero esta, de crédito. Pero esta vez me viene en el 2021. O sea, estoy cagada. Ya está. Sí, ¿se puede decir la empresa con algún aparecido? Mira, tipo me llamaron en estos días y me dijeron que me querían ofrecer algo para regularizarme porque veía mis cuentas en rojo. Se deben haber confundido de persona. No necesitas que te prestemos para que nos pagues. Con muchos intereses para que puedas regularizarte. Y nos des más. Claro, más y más. Y le dije que no, que gracias, que ya me voy a regularizar. Pero gracias. ¿Cómo se lo pierde esto de debernos más? Sí, de debernos más, de que le demos más intereses a usted que está debiendo tanto. Exacto, del día pero de bueno. Hoy. Baldazo de agua fría, sí. Valen los climáticos, valen los amorosos, como el que nos mandó que encontró a la novia con el pata bueno, de lana. Hay mucha gente que le cortan la relación y es como un baldazo de agua fría, no la ven venir. La verdad. Es verdad eso. Mm-hmm. ¿Vos, Gonza, tenés alguna? Es verdad, ¿no? No, no venía por ahí, sí. También. Francisco. Apa, ¿qué dice Francisco? Francisco de Aedo, que dice que baldazo de agua fría cuando se levantó una mañana y vio que el perro había masticado completamente el vestido de la fiesta de 15 de la hija. Uf. No, pero... ¿A dónde? ¡Qué garrón! Ahora, ¿A dónde lo dejó? ¿Dónde dejó? ¿Arriba del sillón? Adentro de la cucha. En la cucha lo dejó, claro. A ver, probáselo al perro. Sacale una foto que es graciosa. Claro. Hacele un boomerang. Lo dejó colgado arriba de la cucha del perro. A los riesgos, ¿no? De andar riesgos, buscando... Hay que cuidar esas cosas. Grabar un videito para las redes sociales. En cualquier... Sí, perra. Perro que le mira, morfó. Mira, no, nos cuelgan los... Sí, tanta gente que nos con pegan baba. Papelitos con baba. Quería la pensar que la... Con que baba. Era, preferí pensar que era poligoma. Sí, no. Es babigoma. Babigoma. Bobigoma. Bobigoma. Sí. Toda esa gente, como se sumaron Nadia Romé, preguntas en la cola, Emanuel Carabajal, Maki Sayar, sí. Sar Roldán, Julián Aquino. Muchas gracias por estar del otro Muchas lado. Muchas gracias. ¿Algún baldazo de agua fría el productor que tenga alguna ahí que siempre...? No. No. No, no. Hoy está callado. Pero la gente participa. Cuando me echaron del trabajo, dice acá Raúl, qué feo. No, eso qué es un baldazo. Eso es un baldazo sí. Muy feo. Posta de los que no vale la pena recordar. Brian. Exacto. Sí, ¿qué dice Brian? Brian de General Sarmiento dice que tuvo un baldazo de agua fría. Sí. Cuando se enteró que era papá garrón. ¡Epa! ¡Oh! Seis años después. No, mirá. Pero se le pasó. Bueno, zafó los pañales. Pues. Zafó toda una etapa, ¿no? Pero ahora, no, ahora mal, tiene, ahora tiene, bueno, que claro, alimentos. Obligations. Alimentos. Y bueno, viejo, hay que hágase hacerse cargo, ¿no? Hágase cargo. Y bueno, si usted, bueno, no importa, no vamos a especificar. Baldazo de agua fría sí. También Jonathan de Rafael Calzada dice cuando Jonathan? Llegó al boliche y se enteró, pensó que era toda la noche gratis y no, eran damas gratis y damas los gratis, hombres pagaban 600 también. Pesos la ¿What? Entrada. ¿Pero a dónde 600 era? Pesos ¿What? La entrada. No, sube fuerte, todo, ¿no? Sube todo, fuerte, fuerte. Fuerte. Bueno, la gente, ¿cuántos baldazos de agua sí. Fría económicos? Económicos, sí, acá hablan de la tarjeta. Cuando subió el colectivo, me dicen acá. Sorpresa. Baldazo. Por ahí, baldazo enterarse. Bueno, sí, es como un baldacín cuando... Sí, cuando sí. Pones... La primera vez con la tarifa nueva y dices... ¡Epa! ¡Oiga! La sube como oiga. Que tiene miedo. Rompí un asiento. Cuando pasaste el saldo negativo, que te enterás arriba del bondi. Ah, oh, y cuando no tenés más saldo... Ay, no, bajate, te dice el no, ¿qué bajate? ¿Qué baja qué? Qué dramático que parece todo sí. Con esa música. Sí, tengo miedo ya de hablar. Sí. Iba a traer a colación a una empresa que igual la va a insultar Gonzalo, el que sur. La traigo para vos. Sur. Esa, para vos. Hijos de puta. Hay tanta gente que yo particularmente, mirá, quiero hablar bajito porque no me escuchen, vengo zafando, pero hay gente sí. Que de repente se encuentra con facturas de cuatro cifras sí. Y la primera no es un uno. baldazo de agua fría y te bañás de un baldazo de agua fría, claro, también, sí, porque no anda el tanque o el termotanque, sí, grandes baldazos de agua fría. Baldazo de agua fría, servicios públicos. El frío que hace ahora en este país. Ah, es un baldazo de agua fría, sí, climático. Sí, sí, climático. ¿Sabés qué es un baldazo de agua fría para la humanidad? ¿Qué cosa, Pipa? El calentamiento global. ¡Uf! Por fin hablamos de algo serio en este programa. Es que leemos gente que nos inspira, nos llega un mensaje que nos inspira. ¿Qué más? ¿Qué me mensaje? Pongo así reflexivo. Me parece bien. ¿Viste? Porque el silencio y el ruido del éxito y todo eso que decía. Baldazo de agua fría que no te dan el wifi y los datos. Un asco. Necesitas subir algo y estás ahí dándole. Yo no otra vez vamos a llevar esta charla igual a la ansiedad de Lucho, ¿no? Como de ahora, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos subir todo el tiempo? ¿Por qué no podemos vivir desenchufados, entendés? Upa, ahí, lo pusimos. Está bien. Buah. Me emociono. Bueno, cuando, gracias. Por ejemplo, acá Paula dice: cuando le dije a mis viejos que me iba de casa, les cayó un balde de agua fría, pobre. Bueno, el desarraigo, ¿no? El desarraigo. No, está bien porque es desagrado. El desagravio. Y desagravio. Sí. No, ya está. Ya es inválido. Cuando le dije a mi ex que estaba embarazada de él. ¿Cómo están, Esos son. Esos van, sí, y vienen. ¿Cuánto blanqueo? Claro. Total, es la radio, ¿no? ¿Qué importa? Claro. Y está bien, aprovechate de eso y mándanos el comentario que quieras dejar hasta el día de hoy, baldazo de agua fría, como Noelia sí, de Harlingham. ¿Qué dice, Noé? Baldazo de agua fría cuando llegué al recital de Coldplay y me enteré que las entradas que tenía eran falsificadas. ¡No! Encima habrá pagado cuatro cifras. Sí, tranca. Seguro. Una factura de luz. Y si eran dos, la seguro. La primera no era un dos. No. Y de repente, acá sí dice Camila que le gasté todos los ahorros a mi marido cuando se lo dije, bueno. Mirá. Pobre, ¿no? Me imagino gente que salga del closet, ¿no? Y dar la noticia y des un baldazo. Debe ser como alguna, Ricky Martin alguna cuando familia salió, por ejemplo. Un chabón. Sí, claro, ahí está. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Ese es un temón. Walter de Avellaneda. ¿Qué dice Walter? Baldazo de agua fría. Cuando volví a mi casa a las 3 de la mañana un martes y me di cuenta que ya se habían comido toda la cena. ¿Qué mira, hacía qué hacía volviendo? Por ahí trabajaba, ¿no? Sí. Sí, también se comunicamos nosotros. A ver. 18. De, no yo se ve bien. Estoy leyendo acá el Instagram y el Facebook. Ahí va. Esperen que se me está actualizando este wifi de mierda. No, y además tenés que filtrar porque hay un montón. Ahí hay un montón que son raros. Que son raros. Nada que ver. El Twitter. Baldazo de agua fría. Que se me pasen tres colectivos a la mañana. Se cae de Maduro que llegas tarde. Sí. ¿No? O sea, tres estás. Colectivos, ya estás. Como diría el Diego, la tensa adentro. Le dice la antorcha en vez de Diego. Ahí está. Muy bien, Diego. Loco. Ahí llegó. Así me pongo cuando te digo, cuando se me pasa el bondi, me pongo loca, te digo, loco. ¡Pongo loco! ¿Me puedes decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Sí, así, al bondiero cuando llega. Patada en la piña. Baldazo de agua fría, por ahí son esas malas noticias que tenés. No sé si hay un baldazo de agua fría alegre. Un baldazo de agua fría, no sé, alegre, ¿no? En verano, sí. Tenés frío, tenés calor, un baldazo de agua fría. Sí, pero cuando te sorprenden está feo. Y además te da esa sensación de que te cae así el baldazo, sí, por la espalda. Regalos que no me gustan. ¿Cómo repetirlo de vuelta? Estuvo muy bueno eso. ¿Cómo no, bueno, no, las no actuaciones son solo una, sí, vez. No, son solo una vez. No soy Bart, que repite su truco. Lo vas a tener que cortar y usar en otro es momento. Lo que iba a decir, tranquilo. Ahí está, ahí va, seguramente. Baldazo de agua fría es el hashtag del día de hoy. Estamos en Garotos Surtidos hasta las 11 de la noche. Por esto, por mucho más, estamos en vivo en Baldazo Instagram. Baldazo de agua fría, por ejemplo, las hijas de Rial. Sí. Que lo están liquidando, les quiero decir. ¿Le pegaron a papá Rial? Le pegaron a papá Rial y se lanzaron como, bueno, escucharla, ¿no? Se lanzaron como cantantes. Imagínate, ahí está, Baldazo de agua fría, escucharla. También Nicole. Un tema de Molina Real y pum, ahí está, se te rompe Nicole, todo lo que estés escuchando. Sí, ¿qué dice Nicole? Nicole de Neumann, que baldazo va fría cuando vi que mi ex estaba enseguida que nos separamos con una más joven que yo. Mirá, y bueno. Qué feo. Fuerte, ¿eh? Acá el stalkear es un baldazo de agua fría. cuando... que debería estar prohibido stalkear a los pero ex. Pero prohibido por uno, ¿no? Como sí. No te perjudicas no, para vos. Mí Instagram te tendría que avisar. Cuidado. Te tendría que avisar cuando vos estás entrando en una cuenta que estás stalkeando y que te perjudicas vos. Claro. Cuidado, te tendría que hacer. Ah, no es mala. Que no te tire como una advertencia. Está no es mala la idea. No es mala la idea. Viste que vos desbloqueás o bloqueás a alguien y se te aparece un cartelito, no le vamos a avisar o... Ojo, que diga, esto cuidado. Esto si lo patentamos ahora es una gran idea, una aplicación... que vos le puedas ingresar los nombres de las personas con las cuales vos necesitas que te frenen, que vos querés soltar. Se puede llamar hashtag soltar la aplicación, o soltar. O soltap. Soltap. ¡Ay, soltap. Muy bien! ¡Bravo! ¡Soltap! Sí, la podemos lanzar ahora. Ajá. ¿Vos? La mandamos a desarrollar, ¿qué les parece? Hablemos con el departamento. Me pongo nervioso porque es muy buena la idea. No, hablemos con el departamento ya podemos gastar a cuenta. Ya podemos gastar a cuenta. Una app. Te la descargas y te bloquea. Los nombres de las personas con las cuales vos querés que soltar. Y no podés. Entonces, es como la tarjeta. No te deja entrar. Vos la querés soltar a la tarjeta y no podés. Bueno, cuando vos querés entrar, te sale un aviso, una alarma sonora. Puede ser una ligera descarga eléctrica. Estaría bien eso. También. Cuidado los que tienen problemas de corazón. Algunos necesitan como que les insistan un poco más. Está bien, sí. Pero en el fondo es porque te perjudicás vos. Claro. Está bueno, ahí como un latigazo. Está bueno, me gusta. Patentémoslo. Soltap. Como era Soltap. S-O-L-T-A-P-P. Claro. Exactamente. Muy bueno. Mirá las muy cosas. Muy bueno. O como el bloqueo, viste, de publicidades. Ajá. Sí. Lo mismo. O que te aparezca algo, ¿viste? Como un adblock. De gente que necesitas soltar o que no querés ver. Qué bien. Que preferís no ver. Por ejemplo, igual que en el WhatsApp, te vas de vacaciones, bloqueás los grupos del trabajo. No es mala. Hay que hacerlo, sí. No es mala. Patentémoslo, por favor. Sí, anotémoslo, Soltap. Soltap. Soltap. Soltap, declaramos bajo juramento en la República Argentina. Ahora. Que vamos a desarrollar una Soltap. 18 de mayo, 21:55 en este día viernes en el barrio del Abasto, en la comuna. Me voy a juntar con un desarrollador a ver qué podemos hacer. Sí, dale, sí, perfecto. Desarrollemos esto, pero nos vamos. ¿Sabes qué? Gustó. Hacemos todo... el programa de Happy la próxima. Sí, Happy Japón. Sí. Porque está bueno porque te bloquea, pero no sé si podemos hacer interfaz con todas las aplicaciones para que te bloquee cosas. Es que lo van a pedir. Nos van a llenar de guita ellos después. Lo van a pedir. Lo van a pedir. Facebook y va a decirle. Yo necesito que la gente opine sobre esto, si por les favor. Gusta la idea, si... Pero no viste, sé, de última... Como que arrancamos por un lugar y sal... Pero es como la manzana que le cayó a Newton en la cabeza. Sería un brainstorming que diga basta de baldazos de agua fría. Sería como el eslogan de la aplicación. Claro. Sí, para que evita no tengas. Baldazos de agua fría. Evita el baldazo de agua fría de una mala noticia. Ahí no, está. No te perjudiques. También el blog de para parental también, qué sé yo, no también. Sé. Sí, el claro, control parental, sí, sí, eso. Exacto. Sí, después poder, y bueno, después comemos de acá, de allá, comemos, pero no, te digo olvidate. que sos K, bloquea a todos del otro lado de la grieta. Sí. Y viceversa, ¿entendés? Para no ahí pelear. Tenés, así sí, la gente ya sí. No se entera de nada que no le guste. Sí, como que la aplicación te lee tu Instagram y te va bloqueando. Otra aplicación. A ver. Que eso es como la grieta, la ¿no? Grietap. Usando ese, la grieta. Es como, Dios, no, es como que la lluvia los pone locos. Grieta. También, que esos mensajes te lleguen, pero convertidos. En como que te lo. Si es una larga puteada a, no sé, a un ministro de finanzas, a un jefe de gabinete, qué sé yo, que te lo transforme, no sé, en algo de Claudio María Domínguez. Claro, que entonces te lo cambie. Vos le dices, fulanito de tal lado publicó. Ha borrado el mensaje. O claro, bueno, ya censurado no, porque censura no, pero la transformación. Qué bueno cómo nos están rompiendo el culo con las facturas de luz, por ejemplo, que te llegue así... Pero que sí, claro, más suave. O que te llegue, qué bueno que vivimos cada vez mejor y cuidamos más el planeta. Cuidamos más el todo el mensaje, ¿no? En vez de, no sé, en vez de que no salga, lo cambiás, digamos. Directamente, como una transformation. Ah, así nos vamos todos a Disney. Entonces, ¿cómo era la segunda app? Grietap. Grietap. Greet Up es muy buena también. También la voy a anotar, disculpe. Sí, Greet Up, sí. ¿Cómo estamos? Yo no mucha sé, guita tengo. Me ya. Da cosa seguir hablando del programa. Ya no me entra no aprovechar en los bolsillos la guita. Sí. Seguir tirando. Bueno, que se la banque, los que están escuchando, que se la banque, que nosotros seguimos tirando ideas. ¿Cómo? Hola. Hola. Ay, ¿cómo estamos hoy? Como, me parece que salir en vivo en Instagram, así como que nos exige no. Un poco. Entonces sí, estamos sí, como sí, sí, sí, sí. Más es inspirados. Verdad. Salt Up, Greet Up, baldazo de agua fría. Tenés como esos tres tópicos para comunicarte con Garoto sí. Surtidos y todo lo que queda todavía del programa, pero podés opinar de estas cosas claro que como sí. Del maravilloso Salt Up. Sí, sí, no puedo parar de pensar Salt en el Salt Up. Está muy bueno, ¿eh? Ingresar los nombres de las personas. De los usuarios. De los usuarios claro. Que es como el bloqueo, pero que no lo puedas desbloquear más. Ponele, belleza, nene, belleza, como no sé, que el bambino no lo pueda buscar a Candelmo. Es que, una tormenta de le no puede sé. Servir a la fuerza de seguridad, ponele. Tiene una restricción. Y no las busca, ¿entendés? No sabe dónde está. Sí, sí. O sea, sí. O de última que vos cuando querés buscar ese usuario, no te salga. Claro, no existes. No existes. Sí. Se borró de internet. Ha fallecido. Ha fallecido. Como más terminante. Con algunos... No se puede buscar este usuario. Sí. No corresponde que busquemos este usuario, sí. Te diga Instagram. Consulte a un amigo. Consulte al psicólogo. Consulte al psicólogo. Igual hay un problema ahí que acabas de tirar, porque contame. Si vos bloqueas a la persona de tu interés, ¿no? Y tiene amigos o conocidos en el medio, te los tendría que bloquear también. No, para que vos no trates de averiguar. Bueno, pero podemos hablar con los desarrolladores que también que como las familias, digamos, que oculte a esas personas de la foto. El apellido, que borre la punta. Sí. O como un, no sé, o aparezca un emoji en la cara de esa persona. Ay, bueno, o un Luigi, o un Mario, algo, lo que sea, lo que sí. Podamos conseguir, ¿no? Como un blureo. Un samba, algo, algún dibujito que aparezca en la donde el está logo, la cara. El logo de Salt Up. Hay un capítulo de Black Mirror. Black Mirror, que quien la vio... Sabe que hay un control parental de la vida. Es verdad. Disculpen que les estoy contando todo el capítulo. No, pero es tu bien. Momento de serie. Igual tiene muchos pero, capítulos. Venimos haciendo. Tiene muchos capítulos, pero uno de ellos se llama, creo que Ángel, algo así. Uh-huh. Que se llama la aplicación que vos le bloqueás siendo padre a tu hijo. Por ejemplo, situaciones de riesgo, situaciones donde le pegan a alguien. Bueno, como que lo ve blureado. Mirá. Esto sería un poquito lo así, que queremos hacer, pero claro. Con las redes sociales, con gente que uno no tiene sí, que buscar. Pero pero lo bueno que en esta, porque para que la gente se prenda y agregamos más cosas a Salt Up, digo, es como que en un momento de cordura, ¿no? En un momento racional, sí. Decís, no, la verdad yo no tengo que hablar más con tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Una lista muy larga. Wow, depende de la enemigos. Persona, ¿no? Depende de la persona. Pero no me quiero enterar más de ta, ta, ta, ta. Te tomás ese momento nada más. Y después lo dejás en las manos de... Ingresás en la aplicación. Salt Up. Lo dejás, soltalo vos que lo agarra Salt Up. ¡Excelente! Guita, guita, guita, guita, guita, guita, guita, guita. Chicos, no me puedo sentar arriba de la plata. No, ya lo veo. Vamos a transmitir desde el obelisco. Opa. Vamos a transmitir, podemos ir más lejos también, sí. Pero arranquemos por el obelisco. Bueno. Hoy encontré una aplicación, hablando de aplicaciones, que nada que ver con este tema. Sí. Que te compara cervezas. ¿Y dónde podés encontrar las cervezas? Interesante. Es interesante. Ya te digo el nombre a para ver. Que lo tengan los tomadores compulsivos de cerveza. Sí. Ya les digo. Servicio deme a la comunidad. Deme un minuto, ¿eh? Por sí, favor. No. No me corten. Yo estamos mientras, acá buscándolo. Mientras lo busca Mariana, yo me sirvo en vivo todo. Gaseosa. Es raro. Mirá, rarísimo. ¿No? Es raro pronunciarlo no al aire. No tiene buen nombre como no, Santa. Marketinero no es. Pero es, ya les digo... Está apareciendo el nombre. Un tap. UNTAPPD. ¿Cómo? Repito. UNTAPPD. Para que la busquen en Google Play. Un tap. Bueno, nada. Vos buscas una cerveza y te la va buscando. Te va diciendo en qué cervecerías está. Una variedad o una marca. Una variedad, claro, y te dice a dónde está. ¿Querés ir a tomar algo? Te invita a tomar algo. Claro, bueno, acá y ves y te va a decir a dónde la podés mirá. Conseguir. Uh-huh. Y los bares van actualizando sus cervezas dentro de esta aplicación para que estamos. Vos puedas encontrarlos. Claro, estás actualizado todo el tiempo. El exactamente, yo quiero, por ejemplo, tomar una Patagonia 24/7, que sí. Me encanta. Bueno, sí. Te explico un poco... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quiénes son sus, digamos, es una nueva variedad de Patagonia, creada en una cervecería, bla, bla, te explica. Patagonia. Es un angojo. Te muestra las fotos y a dónde lo puedo encontrar. Mirá, esta bebida. Onda, boluda. Tremendo, ahí está. Boluda. ¿Te gustó? ¿Les gustó esta aplicación que les tiré? Uh-huh. Bueno, pero no nos olvidemos igual de Soltap. No, pero ya está. Las dos. Las dos. Las tres a la mano. Las tres. Grietap también. Sí, Soltap. Se la podemos vender algún programa político a Grietap. A Mariana Fabián. Sí, sí, a un montón de gente. A grupos de noticias. Bueno, yo estoy cercano. Mirá, a bueno, una corporación de noticias, así que la podemos vender ahí. Se le corrió el marcador. Sí, yo estoy tan entusiasmado con esto de la de Soltap que... No querés Soltap, ¿verdad? No quiero Soltap ni el bloque, ni el programa, ni nada. Pero bueno, el programa sigue, tenemos marca un montón hasta las 11 de la noche. Soltap R entre el circulito, ¿no? Por supuesto. Hay que idear un logo. Sí, ahí es como... Yo creo que no nos olvidemos. Una mano como separándose de la otra, como un efecto de que se está desvaneciendo la otra mano. Para mí tiene que ser como tirando el globito para arriba. Como un tipito. Una manito con el globito y una distancia entre la mano y el globo. Está, como pero, que, claro. Que se note que abrió la mano, la palma abierta, para que se note que está soltando ese. Y arriba globito. Del globo dice Soltap. Como que nosotros nos encargamos del globo. Me gusta porque después cuando censura las caras de la gente es poniendo un globo. Un globito. Me encantó. Yo la haría un poco más agresiva, no sé, una especie de manos así entrelazadas y un hachazo que le está cayendo arriba. No. Que lo no. Sangre que salpica. Eso sería cortar. Sangre, ¿no? Para sangre mí es una cruz sobre un iconico. Un iconico. ¿Cómo? Pasa ¿Iconico? Que yo ¿Iconico? Viví mucho tiempo en Centroamérica. Ah, no, mira. Un iconito como de persona, ¿entendés? De MSN. Sí. ¿Se acuerdan? Ajá. El tipito ese. Y un hachazo que le. No, le una cruz encima, así, como corta la bocha. Sí, como que algunos más fuertes. Hablemos con los desarrolladores. Sí. Sí. Por chicos. Ahí nos dicen, este es muy bestial, uh-huh. Este pueden ganar más. No, ellos nos tienen que recomendar. No, esos son los chicos de marketing. Ah, es verdad. ¿Le quedó verdad. Claro? Sí, me quedó claro. ¿Qué pasó? Le mandamos saludos a todos, sí. A todos los desarrolladores de nuestro programa. Sí. Recursos humanos. Y además a marketing. ¿Quiénes están? Porque se queja que no nos nombramos. Sí, sí, desarrolladores pilos. Que siguen estando... Hay un montón. Néstor y Silvina. Néstor y Silvina, un Néstor saludo. Néstor y Silvina. Qué raro. Publicidad. Ahí está. Publicidad. Creo que está Paola, si no la echamos. No, sí, creo que no está Paola. No digas eso al aire. Sí, no Estefanía. Estefanía, Paola. Sí, es un gran equipo, Garotos sí, Surtidos. Grande, grande. Y no ahora se va a agrandar. Ahora se va a agrandar porque Soltap va... Sí, nos sí. va. Si querés, no, se va a agrandar de Soltap, ah, chicos. Sí. Bueno, ay, es que Dios. Me dicen que también que... Carmen de Expedición está embarazada. Mirá, no lo puedo creer. Saluditos, Carlos. Tenemos chofer. Un departamento de expedición para que por estas cosas sacar surgen. Paquetes. No sé para qué. Tenemos expedición, tenemos un bueno, les expedición. Cuento que Soltap va a dar más oportunidades de trabajo, así que por Instagram se pueden postular. Manden sus CVs. Manden sus CVs que sí. Vamos a estar recursos humanos. O lo publicamos estar, en mirándolos. Gonchu Trabajo sí. O no sé, en alguna de esas páginas. En Planín. En Clamín. Clamín. También. O Grietap. Sí, o Grietap directamente. Pero te digo que con esto, ¿sabes no, qué? Sí. Mira, es un gesto que no es radial, pero te digo que hay una persona que hacía el año pasado la casa de la grieta, de ese señor gordo que... La nata. Sí. ¿Le podemos vender esto de Grietap? Sí, se lo podemos vender. Se la podemos revender. Al mejor idea. Postor, va. Al mejor postor. Y nosotros, en esto no nos peleamos con ideología. No, se la vendemos los dos con distintos nombres. Después cada uno se la gasta en el bar que quiera. Y o... ahí está. Y a C5N también se la vendemos. Uh-huh. También Cristóbal López, que está muy ocupado sí. Estos días también. Grietap, una aplicación para la grieta. Es tremendo. Excelente. Excelente. No. La tenemos que mejorar también. Dale, Nico. El próximo programa. Nico, dale. Qué bien que lo interpreté, Ya me voy a comprar un lavavajilla con la guita que vamos a hacer con esto. ¿Lavavajilla? Sí. Yo me quiero comprar una cama. ¿Cómo? Estamos hablando muy bien hoy. Es que nos atropellamos porque tantas ideas, ¿no? Una cama de esas king size, el tamaño más grande. No sé si hay de 3x3. Colchón de agua, ¿no? De 3x3. No, no, colchón cómodo 3x3. Pero debe estar un hornito de pan. Está creo también. Que 60 mil pesos más o menos. Mirá, una bicoca. Una bicoca para lo que vamos a ganar con Soltap y Grietap. Me voy a gastar eso en taxi. De última, para la próxima le traemos al oyente Grietap desarrollada como hoy desarrollamos Soltap. Claro, sí. Porque todavía no se entendió Grietap. Me parece que tendremos que y le avisamos a los que nos están queriendo chorear ahora, a vos. Está registrado. A vos. A Bill Gates. A vos. Uh-huh. A Zuckerberg. Steve Jobs. A Steve Jobs. A Hopkins. Sí, a Anthony Hopkins. Sí, también. A un montón de Hopkins. Come gente. A algún señor que se llame Hopkins. Sí. A cualquiera que nos quiera chorear. Ahí la está. Idea. Ahí está. A ahí todos está. Los de Connecticut. Carajo, mira. Connecticut. Vamos y les damos así. Y Ohio, Massachusetts. No se metan con nuestras Soltap. No, sí, tenemos ahí nuestras. Estamos ahí amenazando a la gente, ¿eh? Vamos con todo. Sí, yo iría a redondear esta idea del, de Grietap y Soltap. Y Grietap. Bueno, no, era el hashtag, ¿no? Les si recuerdo. Quieren, pueden participar en nuestra reunión de producción de estas dos aplicaciones. Estamos buscando desarrolladores. Sí, además podemos hacer también. Viste, como un grupo Focus Group. ¿Viste? Focus Group, a ver si esta aplicación va a rendir. Les vamos mostrando la aplicación y nos dicen, uy, qué buena que está. No, esto le mejoraría, esto le pondría mejor ideas, más suma. Porque se puede refinar, Se pueden agregar más cosas. Todo el tiempo. Obvio. La vamos actualizando. En las actualizaciones. Cada mes hay que mandar como, una actualización. Como Apple, que te vende el paquete de actualizaciones. Claro, y si no lo terminó, ya te lo está vendiendo. Hacemos eso con la aplicación. Un servicio premium de Soltap, para este hay que pagar un poco más. No me contactes con una tal persona a menos que. A menos que me quiera un fierrazo. A menos que vuelva a estar soltera. Por ejemplo, a menos que Gusta. Lectura de premium, redes sociales. Premium. Premium. Sí. O por ejemplo. No sé, tenés un conflicto con una persona, pero tenés hijos. Entiendo. Tal día necesito que me lo desbloquees porque necesito comunicación con esta persona por mis hijos, claro, por ejemplo. O no y después me quiero... la mantiene bloqueada sola, no es que vos tenés que hacerlo manualmente ahí, tiqui tiqui. O no me quiero contactar con esta persona a menos que yo esté de vacaciones. Ahí le programás cuando estás de vacaciones. Porque decís, no puedo hablar todo el tiempo con esta persona. Exacto, igual que cuando te vas de vacaciones, bloquear a la gente de tu laburo para que no te hable. Sí. Programar, como dijo Pipa, si te iba a decir. Que programar, sí, me gusta. Programar, exactamente. La versión premium. Sí, eso hay que. Porque además tenemos que tener visualizadores que están todo el tiempo viendo a ver si fulanita se separó, si el otro se peleó con la novia. Y me gustaría que te tire en otro premium reportes. Hace tanto tiempo que tenés bloqueada a esta persona. Tal vez te olvidaste de una, tal vez vos no te acordás y necesitas hablarle, pero la tenés bloqueada y no te acordás. Como Alcohólicos Anónimos. Me llamo Pipa y hace 1000 días que no hablo con Jennifer. Y que entregue como medallas, como logros, ¿no? Sugerencias de bloqueo. Sugerencias de bloqueo. No, pero eso ahí. Premio también. Sí. Premio porque hay que hilar fino, hay que ver. Está... Sí, porque ahí tiene que ver por qué te quiere bloquear a este, al otro. Claro, te está yendo. Un quilombo de bloqueos tremendo harías. Sí, la gente ya dejaría de usar redes sociales. Claro, y se bloquearía porque, todo el tiempo. Pero bueno, hay que manejarlo porque si dejan de tener redes, ¿para qué van a contratar o bajarse la aplicación Soltap? Claro, un quilombo. Por ejemplo, tremendo. Tiro una de pirata. Los hombres. Instagram, por ejemplo, tienen todas minas en culo, llegan a la casa, nada bloquean las minas en culo. No te lo voy a permitir. No eso lo es vamos, feo. Ninguno pará, de los cuatro hombres. Pero después tenés otra, que te bloqueo, te desbloqueé los viernes a la noche. Hay alguien que de repente te escribe todos los viernes a la noche, ¿no? Te dice, ¿qué onda? Y ese vos estás esperando que te desbloquee, porque por ahí vos un viernes accedes. O vos sabés que a tal hora, o no sé, 8:15... Hay va a mandar que te manda un mensaje. Distintos tipos de acá hay un mensaje. Marcos de Tandil dice: no son mujeres en culo, son potenciales romances. Dice: ¡epa! ¡Epa! ¡Bien! Así que más respeto. O sea, ahí Maxi López tuvo 3 pibes, algo así, ¿no? ¡Epa! 2 pibes, ¿cuántos tuvo? No, no sé. Maxi tuvo, creo que 2 o 3 con Icardi, Wandy. ¿También? 2. No era un culo, había amor ahí. Hay amor. El amor. Sí, porque los hijos son siempre eso. Y sí, hoy un culo, mañana un amor. Claro. Podría ser una novela. Otro hashtag. Una novela que no se daría acá. Bueno, bien, esta aplicación, recordemos de lo que estamos hablando los oyentes, que se suman. Soltap, estamos desarrollando una app de bloqueos de redes sociales y bueno, se nos ocurrieron muchas cosas para venderlas. Bloqueo preventivo, armás una lista de la gente que querés que no te contacte más, por cuántos días, a menos que tal situación. Exacto. No, increíble. La verdad, una belleza. Hoy despegamos. Pero ¿sabes qué? Vamos a levantar el país con esta idea. Vamos a levantar a Argentina. Gracias a todos por bancarnos, gracias. Gracias a todos, gracias a vos por ser como sos y por escucharnos. Seguimos en Garotos Surtidos hasta las 11 de la noche con muchísimo más.